alma. Abre tu corazón, abre tus alas. Echa a volar en el silencio. Hazme el amor, olvídate. Déjame sentirte mía, solo mía. Secarte lento, lento, con el fuego de este amor que me ilumina. Cada mañana serás mía, a mi lado tú estás. Déjate amar, quiero entibiarte muy adentro con mis dedos y ser más. Secarte lento, lento, con el fuego de este amor que me ilumina.